y sacadas de discos de 2008. El EP de Virgo es una nueva reedición de Embajadores de la Música Colombiana, pero se grabó en 2008 y de ese mismo año es el álbum Bajo el féretro huelo el pasado de Amorte, que firmaba el tema que acabas de escuchar, El túnel de la muerte. Amorte es uno de los alias de la artista polaca residente en Bélgica, Hecte Zarem. En 2008, como ya he dicho, publicaba esta que sería la primera de sus dos referencias con el sello Occult Records. Música siempre con su voz en primer plano. Puede aparecer muy de vez en cuando alguna guitarra acústica, pero la mayor parte del tiempo nos quedamos a solas con las invocaciones demoníacas de Amorte. Y de una pieza a capela a un tema instrumental, con este de la banda andaluza Tentáculos, y se titula Alta Puntuación 164. Tentáculos, ellos emplean el nombre en inglés, Tentacles, Es un trío de música instrumental con mucha influencia de la electrónica, pero que también pueden aventurarse en terrenos más propios del jazz fusión o el post-rock. Proceden de la localidad de Málaga, San Pedro de Alcántara, y sus nombres son José Luis Amores Sardá a los teclados, Javier García Sánchez al bajo y Lucas Castaño Sánchez a la batería. Este nuevo single, Alta Puntuación 164, muestra el lado más agresivo, en el buen sentido, de la música de Tentáculos, y parece ser que es un adelanto del que será su nuevo EP. Y a continuación le llega el turno a nuestra primera sección fija de los martes aquí en Intangible 23, en Todo Radio, la grabación histórica. Está Forsaken con el intérprete de cítara de Wormser. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet, casi siempre bajo licencia Creative Commons. Esta era nuestra grabación histórica de hoy, Forsaken, compuesta por Tomás Koschat e interpretada por De Wormser a la cítara. De este artista solo tenemos noticia de una serie de grabaciones que registró en dos sesiones en mayo de 1913, el día 2 y el día 12. De la primera de esas sesiones está sacada esta grabación, Forsaken, que publicó el sello Victor. Y vas a notar que varias de las piezas que suenen hoy en el programa podrían funcionar bien como bandas sonoras de películas. Por ejemplo, esta es Lady Rascayanilla de Costa T. Thank you. Vuelve a sonar aquí en Intangible 23, en todo radio, la música de Constantin Trokai, o lo que es lo mismo, Kosta T, un violinista ruso tremendamente prolífico. En el archivo de la música libre tiene colgados más de 15 discos. Uno de sus lanzamientos recientes es el EP Obhod, que significa algo así como circunvalación, y hemos escuchado la pieza Sledi Raskayanilla. De nuevo, recurriendo a las traducciones no demasiado fiables de internet, esto sería Huellas de Arrepentimiento. Una pieza de poco más de 5 minutos. Como mencionaba antes, podría servir de banda sonora, en este caso para una película de suspense, seguramente, con esos sonidos chirriantes de violín y esa percusión ocasional. Y nuestra siguiente banda procede de Lisboa, se hacen llamar Doctor Frankenstein y son unos veteranos del rock instrumental surfero. Esta es su composición Necrófago. We'll be right back. André Joaquín lleva al frente de esta banda de rock instrumental de Lisboa, Dr. Frankenstein, desde 1994. Si entras en el Facebook del grupo, verás enseguida un enlace a un breve documental que cuenta la historia de la formación. Y hemos escuchado el tema Necrófago del álbum de 2005, Las Cintas Malditas, publicado por el sello también portugués You Are Not Stealing Records. Era el décimo lanzamiento de dicha net label. Y como siempre, pues Dr. Frankenstein hacen honor a su nombre con esa predilección por los sonidos siniestros. Y no demasiado alejada de esos parámetros se presenta la siguiente artista, Mars Dingeldart, o lo que es lo mismo, Gardenella. Todo el mundo que haya perdido la paciencia haciendo papeleo podrá sentirse identificado con esta canción, Burocracia. so you have to fill the hall with money. I don't know the living hell it must be to be you. I'll hold your hand to buy the Sí que comparte una cierta sensibilidad de película de serie B con bandas como Dr. Frankenstein, esta artista de Seattle, Marsh Dingledart, alias Gardenella, pero el suyo es un sonido muy personal, con su voz teatral y ese fondo musical que incluye cajas de ritmos, acordeones, teclados, citas de música clásica, etc. Hemos escuchado la canción Burocracia, en la que Gardenella adoptaba diferentes tonos de voz para contar una historia de papeleo que sale mal. Y no creo que sea una coincidencia que el nombre artístico de Dingledart, Gardenella, suene muy similar a la enfermedad venérea Gardnerella vaginalis, porque las letras de Dingledart son a menudo bastante escatológicas. En cualquier caso, te recomiendo este delicioso y extraño disco homónimo de Gardenella, disponible en el archivo de la música libre. Y también en esa plataforma encontramos un recopilatorio de la banda británica Keshko, pensado para su uso en películas y vídeos. Volvemos al tema de las posibles bandas sonoras. Además, tanto el anterior tema de Costa T como este que viene a continuación emplean la licencia Creative Commons más abierta, es decir, basta con citar a los artistas y se le puede dar el uso que se quiera a esta música. Vamos ya entonces con Keshko y la pieza Serpico va a Shanghái. Thank you. de vez en cuando hay gente que me pregunta si la música del programa se puede usar en cualquier vídeo y la respuesta es no siempre. El NetAudio implica poder descargar y escuchar estos discos de manera gratuita y legal, pero para otros usos ya hay que fijarse en la licencia concreta que eligen los músicos en cada caso dentro de las opciones que ofrece Creative Commons. Esto significa que en muchas ocasiones los artistas no quieren que se hagan obras derivadas de su música o que dichas piezas musicales tengan un uso comercial. En cambio, otros músicos están encantados de poner sus grabaciones a disposición de todo el mundo. Es el caso de los británicos Keshko, que acaban de sacar un disco llamado el kit de referencia del creador de películas volumen 1, con piezas instrumentales bajo licencia Creative Commons de reconocimiento, es decir, basta con citarles en los títulos de crédito, y de ahí hemos sacado esta pieza, Serpico va a Shanghai, un pequeño homenaje en el título a la película de Sidney Lumet con Al Pacino, Serpico, de los años 70, sobre el caso real de un policía que denunció la corrupción de sus compañeros. Y podemos contar un par de cosas sobre la historia de esta banda. Sus orígenes se remontan al año 1994. En aquella época se conocieron los dos integrantes principales de Keshko, Bob Follen y Andy Brain, cuando todavía eran muy jovencitos. Años después se les sumarían Luke Sample e Inés Boente. Y la música de Keshko siempre ha tenido un carácter muy libre y alternativo, incluso en el aspecto ideológico. Ellos se definen como ecologistas de izquierda. Hace poco sacaron un EP para animar a la gente a que votara en las elecciones británicas. Y aunque no se notará en esta pieza, el sentido del humor también es otra de las marcas de la casa de Keshko. En los años 90 esta banda sacaba casetes, después se pasaron al CD desde el año 2000 y en una evolución que ahora parece bastante lógica, empezaron a publicar con diferentes net labels en el año 2008. Eso demuestra que la música libre no es solo una opción para nuevos grupos, sino también para otros con una trayectoria más larga, pero que siempre hayan tenido una mentalidad alternativa. Y después de escuchar a Keshko, lo que viene ahora es una de esas poco recomendables torturas sonoras a las que damos cabida en nuestra sección El Momento Bizarro. El esquema es siempre el mismo a estas alturas de la edición de los martes de Intangible 23. Anunciamos la llegada de la sección fija El Momento Bizarro y suena la sintonía del Dr. Phibbs, esta reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en El Momento Bizarro tenemos a una banda que encaja perfectamente aquí, incluso por el nombre, Alfred Bizarro to be exactly, Alfredo Bizarro para ser exacto. Y esta es su canción, por llamarla de alguna manera, Girlfriend Yeah. Alfred Bizarro es una banda cuya historia queda un tanto envuelta en el misterio, pero al menos la gente de 47 Records ha desvelado que estuvieron en activo entre 1996 y 1998, oscilando entre los 2 y los 5 integrantes. Grabaron casi 20 horas de música ruidosa en formato de baja fidelidad en cintas de 4 pistas y ese material se puede escuchar ahora en internet. Del volumen número 11 de las grabaciones de la banda hemos extraído El Momento Bizarro de hoy, Girlfriend Yeah. Y para concluir el programa, repetimos con los cántabros The Room. Este es su tema, Día Tranquilo.